Gracias, compañeros oyentes. La senadora Betiana Díaz, que es presidenta de la Comisión Especial sobre Situación Carcelaria, estuvo presente lo que fue la firma hoy de un convenio entre DINAR y la Dirección Nacional de Liberado, el MIDES y el Parlamento Nacional, la Comisión Administradora del Parlamento, en este caso encabezado por la Presidenta de la Asamblea General y Vicepresidenta de la República, Carolina Cose, en pos de dar la posibilidad de que justamente liberados puedan cumplir tareas dentro del ámbito del trabajo parlamentario, por aquello de la salida, que no vuelvan a caer en el tema del crimen y tengan alguna posibilidad laboral. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Betiana Díaz sobre el acuerdo. Bueno, este es un convenio que se firma con la Dirección Nacional del Liberado, que ahora está en Mides desde la administración anterior. Es algo que nosotros apoyamos todos los partidos, que saliera del Ministerio del Interior. Y bueno, esto no, nos permite hacer convenios para la inclusión en el trabajo de personas que recientemente egresaron. Esto es un piloto, empieza con 4 plazas. Nosotros lo decíamos, a ver, no va a mover en términos cuantitativos la aguja, pero sí mueve otras cosas y tiene que ver con el rol que tiene el Estado en las instituciones públicas en empujar estos procesos de reinserción. La idea es destinar la mayor parte a mujeres, que son las que tienen más dificultades para reinsertarse en el trabajo, insertarse naturalmente, pero además también reinsertarse en el mundo del trabajo. Y bueno, nosotros tenemos otro tipo de convenios como Palacio Legislativo, como Poder Legislativo, con otras instituciones, con egreso de INAU, con egreso de INISA, pero bueno, no, nos parece importante también avanzar esta señal. Esta es la primera vez que el Parlamento uruguayo hace esto. Y bueno, además fue una jornada muy emotiva porque estuvo acompañada de una obra de teatro que se llama El Día Después, que es una obra escrita por una persona privada de libertad que logró estudiar una carrera de humanidades y que con ese conocimiento y sus talleres de literatura escribió una obra soñando cómo iba a ser ese día después, qué le iba a pasar cuando saliera y cuando se encontrara en el barrio con las necesidades de todos los días, con la falta de laburo, qué pasaba con el viejo patronato del liberado. Y bueno, este es el rol que tiene la DINALI hoy, que es pensar justamente que en algo tan representativo como la Casa de la Democracia también se puedan tener programas de ¿A reinserción. partir de cuándo se pone en funcionamiento ese plan piloto? Bueno, eso se ajusta a los detalles. Tengo entendido que se van a hacer los llamados y la selección y esto va a ser a principios de 2026. Por lo general esto funciona bastante rápido en el proceso administrativo. Y bueno, es una oportunidad única donde también mucho del trabajo que hay que hacer es acompañar a estas personas a mantener estos espacios, este trabajo, a cuidar estos convenios para que se puedan ampliar, para que la experiencia sea positiva. Y eso es responsabilidad de todos, ¿no? Hoy lo decía la vicepresidenta Carolina Cose, estamos seguros de que rodeando esto va a poder funcionar y el año que viene vamos a estar hablando de más plazas. Usted hablaba de un alto porcentaje de personas que reinciden dentro de los primeros 3 años. ¿Eso tiene que ver también con falta de oportunidades? Totalmente. Tiene que ver con falta de oportunidades, tiene que ver con la precarización del empleo. Tiene que ver con que muchos de los empleos que tienen pagos muy bajos no compiten con la actividad de los mercados ilegales de drogas. Pero sí, estamos hablando de entre el 67 y 70%, o sea, 7 de cada 10 al tercer año de egreso ya volvieron a la cárcel. Y bueno, esto también de alguna forma expresa un problema que tiene Uruguay, que es que las personas, una vez que salen de la cárcel, salen sin oportunidades, ¿no? Y empezar a trabajar esto desde algunos dispositivos institucionales a nosotros nos parece importante, no solo esto, que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de un empleo concreto, sino, por ejemplo, hoy hablábamos también con los familiares y con las personas privadas de libertad que vinieron a presentar la obra de los mecanismos de promoción del empleo, ¿no? Es decir, es muy difícil romper con un estigma cuando uno sale de la cárcel. Cada vez hay más personas en privación de libertad, estamos hablando de que hay casi unas 17.000 y en realidad hay 10.000 personas más en medidas alternativas, o sea, es un universo muy grande. Y es cierto que hay un diálogo habilitado sobre la cárcel y qué es lo que pasa con el encierro. Pero romper el estigma y contratar gente es difícil, más en la situación donde la seguridad está atravesada por diferentes problemas y particularmente el crimen organizado tiene un avance muy fuerte. Pero yo soy una convencida, como muchos y muchas de las que impulsamos estas medidas, de que hay que generar las herramientas para que la gente pueda vivir dignamente afuera, porque en realidad la cárcel está tratando de alguna forma, contener un problema que no resuelve, que es el problema de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de un paradigma de vida que no sea el narco, el crimen organizado, la violencia, pasar por el sistema carcelario para que eso genere un estatus. Bueno, realmente nosotros estamos enfocados en que esto hay que rodearlo y que no es solo el empleo, es el acompañamiento, ¿no? Estas son las plazas laborales, pero Dinali tiene un rol fundamental en acompañar estas trayectorias, en cómo se mantiene esto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tratar de competir un poco más con la esquina, ¿no? Y me siento muy orgullosa de que el Palacio Legislativo esté haciendo esto hoy. ¿Ya se sabe cuál va a ser la función de estos, este plan piloto, en qué van a trabajar en el Palacio? No, todavía no. En realidad tienen variadas tareas. Depende mucho de las vacantes de los diferentes sectores y también de las aptitudes de las personas, pero muchos de los convenios, por ejemplo, terminan ayudando las tareas de UGIER, todo lo que tiene que ver con el servir café, acercar materiales, hacerse cargo de algunas tareas administrativas más sencillas. Y la verdad que la experiencia hasta ahora ha sido muy linda. Ha sido muy linda con otros programas de egreso que también son de población muy vulnerable, ¿no? Porque imagínense lo que es muchas veces el egreso de INAU. Así que bueno, que en realidad va a depender mucho de las necesidades del momento. Ustedes saben que en la Argentina fue detenido Fernández Albín, que es vinculado al tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior y actual senador del Partido Nacional, destacó que de alguna manera se han desarrollado algunas actividades y políticas que tienen continuidad con el gobierno que él estuvo encabezando desde el punto de vista de seguridad al actual. Aunque volvió a las críticas respecto al papel y a la tarea que desarrolla el actual ministro Carlos Negro. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Martinelli. Bueno, eso es una muy buena noticia. Y yo celebro ese tipo de cosas porque, como tú bien decías, son una especie de políticas de Estado, ¿no? Tanto la de Fernández Albín como la causa del Beto Suárez, como la incautación de los 2.000 kilos de droga hace unos meses atrás, son parte de operaciones iniciadas por nosotros, la Policía Nacional y la Fiscalía del momento, en buena medida por la fiscal Mónica Ferrero, en el periodo anterior. Y que en este periodo se ejecutan. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Por eso me parece importante subrayar eso de política de Estado y felicitar también a los equipos del Ministerio, especialmente a la Dirección Nacional de Droga, porque nosotros los políticos estamos de paso, pero ellos son los que siguen trabajando independientemente de quién sea el jerarca de turno. Usted habla de falta de liderazgo del Ministro del Interior. ¿Cómo se supera eso? Y bueno, ¿cambiando el ministro? A ver, yo creo que es una condición que a veces uno la tiene en forma innata, o la tenés o no la tenés. Yo creo que en este caso, lamentablemente, el ministro no ha mostrado dotes de liderazgo en ese sentido. Y cuando uno no ejerce ese liderazgo o no ejerce ese mando, se pierde. Y yo creo que ya estamos en un momento tardío como para poder recuperar lo que ya se perdió. ¿Y entonces con el ministro? ¿Se lo dijo? ¿Tuvo una charla sobre esto con el ministro? No he conversado al respecto con el ministro. De hecho, hace tiempo que no conversamos. Sí manifesté, pero no al ministro, sino a la subdirectora, la preocupación que tenemos de que la semana que viene arrancamos con la votación de los artículos vinculados al Ministerio del Interior y todavía no hemos recibido las más de 50 preguntas que se le hicieron en su comparecencia acá y que están pendientes de respuesta y que, por lo tanto, se nos dificulta mucho más saber qué artículos podemos acompañar y cuáles no. Le vuelvo al tema del liderazgo del ministro del Interior. ¿Hay que cambiar al ministro entonces? Eso no es una decisión que me corresponda a mí. Es una decisión que en todo caso se tiene que tomar por parte del presidente de la República. Yo lo que simplemente he puesto arriba de la mesa es una situación que la he podido constatar, no solo en los diferentes operativos que se han llevado adelante o que no se están llevando adelante, en los mensajes que yo recibo en las diferentes redes sociales, en la calle, con los policías, con los proveedores de los ministerios, con un montón de funcionarios de diferentes unidades ejecutoras, de que el ministerio no tiene rumbo, que el ministerio no se sabe a dónde van, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, y en definitiva el reflejo de eso es nada más y nada menos que un ministerio que no tiene un programa de política de seguridad pública. ¿Y eso no se iba a hacer con la mesa multipartidaria que se estaba reuniendo? La mesa iba a generar insumos, pero fíjate vos que este año se fue, lo perdimos, sin un claro programa, sin un claro rumbo. El año que viene tampoco sabemos en qué momento va a estar disponible todos los insumos que surgieron de esta mesa. Y después hay un periodo de implementación, pero además en la ley de presupuesto está previsto que el presupuesto para las medidas que surjan en este acuerdo multipartidario recién va a estar disponible para el 2027. O sea que el gobierno va a haber perdido más de 2 años, ¿tá?, en la elaboración de un plan de gobierno que todavía no conocemos. El ministro del Interior, Carlos Negro, habló y en este caso lo que subrayó fue las razones por las cuales, de alguna forma, en la operación que estaba encuadrado el pedido de captura de Fernández Alvín, que tendrá que ser extraditado a nuestro país, lo marcó como sobre todo un ataque a lo que más le duele al narcotráfico, que es el dinero. Por eso habló del tema del lavado de activos. No quiso ser muy específico respecto al relacionamiento de Alvín con Marcet o también con la posibilidad de los atentados contra la Fiscalía o contra lo que fue el INR, ya que mucho está en reserva y en investigación. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior, Carlos Negro, sobre este tema. Hoy se produjeron 3 detenciones, una de ellas en Buenos Aires. Una de las detenciones es de Luis Fernando Fernández Alvín, conocido ya por todos nosotros. También hay 2 personas más detenidas. Estas operaciones están vinculadas al narcotráfico, están vinculadas al lavado de activos. Seguimos en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarles donde más le duele, es decir, pegarles en los bienes, pegarles en el dinero. Allí estamos también trabajando y eso seguramente tiene las consecuencias que todos sabemos, pero estamos dispuestos a afrontar. ¿Qué lugar de Argentina se encontró a este hombre y de qué se tratan las otras 2 detenciones? En Buenos Aires, y las otras 2 detenciones están directamente vinculadas a la participación de Luis Fernando Fernández Alvín. Pero eso es todo resorte de la investigación y en ella nos vamos a ingresar. ¿Esto es una contrarrepuesta, una señal al narcotráfico desde Uruguay con estas detenciones? Nosotros no estamos dando señales, estamos dando acciones, estamos ejerciendo la autoridad, estamos ejerciendo la función de la policía, estamos pegándole a los criminales y a las organizaciones criminales. La respuesta de los criminales y la reacción de los criminales, estamos acá para esperarla y para atenderla. ¿Usted sabe qué vinculación podría tener este detenido Alvín con Sebastián Marcet? ¿Cuál es la función que cumplían en este esquema? Ustedes pueden entender, sabrán entender y comprender que todos esos detalles pertenecen a una investigación y que la investigación tiene carácter reservado. ¿Cómo fue la coordinación teniendo en cuenta que no estaba requerido al momento? Fue detenido porque estaba requerido. Bueno, pero hace unos días no figuró en la lista. Cuando salió la requisitoria fue detenido casi inmediatamente. ¿Tienen que extraditarlo aquí a Uruguay? Se lo va a traer al Uruguay, sí, efectivamente, porque la causa que lo investiga es en Uruguay. Ministro, esto también bajo carácter reservado, pero ¿se puede saber a qué caso concretamente está vinculado? ¿Por qué se lo requiere? La operación se denomina Nueva Era 2. ¿Este caso tiene alguna clase de vínculo con los atentados recientemente en el INR o a la fiscal de corte? Sobre los detalles de esa investigación tampoco vamos a hablar porque está en curso. ¿Hay alguna novedad al respecto de eso? Tampoco podemos dar esa información. ¿Nuevos imputados, indagados? Sí, cuando los haya, ustedes lo van a saber. Pero por ahora no podemos dar la información. Preguntar de otro caso a propósito ayer del ataque en el Marconi, donde dos niños quedaron lesionados. ¿Qué se sabe hasta el momento? Todavía estamos investigando, es información reservada. Y a propósito también de los niños, lo que se sabe hasta el momento es que 98 niños en lo que va de 2024 y 2025 han quedado involucrados justamente en estos ataques. Desde el Ministerio del Interior, ¿cómo se va a trabajar cómo se está trabajando para evitar este tipo de situaciones pensando en los más chiquitos? Es parte de la dinámica de la crueldad que ejercen las bandas criminales en la capital, en la zona metropolitana y en algunas partes del país. La utilización de armas de alto poder, de repetición de cartuchos de munición, hace que los disparos sean indiscriminados y muchas veces las víctimas sean personas que no nada tienen que ver con el objetivo que se trazan los criminales. Pero bueno, esa crueldad, esa falta de escrúpulos que tienen estos individuos y estas bandas, ejercen ese tipo de violencia. A ellos nos estamos dedicando. ¿Cómo se están dedicando para justamente evitar este tipo de situaciones? Mediante inteligencia policial, operativos, control de los territorios y pegándole también, investigando el lavado de activos. Ministro, le consulto por una denuncia que hizo a la administración pasada el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de una oficina de información táctica que fue creada por Luis Mendoza y luego cerrada por esta administración. Ahora piden información porque se encargaría de espionaje ilegal, sostienen los trabajadores. ¿Tienen alguna información de esta oficina, ya que la cerró? ¿Hay alguna clase de motivo? ¿Se va a entregar esa información? La oficina que encontramos cuando ingresamos a la gestión fue desarticulada a los pocos días del ingreso de las nuevas autoridades del INR. La desarticulación de esa oficina obedecía a que no tenía una estructura determinada y legal. Por lo tanto, se desarticuló las pocas horas de ingresar. ¿Se comprobó que hubo casos de espionaje ilegal por parte de esa oficina? Se desarticuló inmediatamente, la investigación se hará oportunamente. Lilian Quechechán confirmó un poco lo que era el panorama que se venía en relación al presupuesto. Mañana, sobre todo, lo que van a hacer los partidos políticos es las discusiones internas de los aditivos y sustitutivos. La idea es comenzar a votar en comisión el próximo lunes. Veremos si dan los tiempos para comenzar en el plenario el martes como se quiere. Hoy estuvo el Ministro de Educación y Cultura y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Educación y Cultura planteó sobre todo lo que es el tema de centros MEC y fue una de las cosas que Lilian Quechechán tomó como bandera a la hora de la conferencia y presentar sobre la cartera de José Carlos Mahía. Vamos a escuchar lo que manifestaba Quechechán, que criticó que sí hubiera muy pocos legisladores de la oposición cuando presentó sus planteos en relación al tema presupuestal el Ministerio de Educación y Cultura. Escuchamos a la legisladora. Efectivamente, hoy es el último día de recibimiento de las delegaciones. Mañana viernes hay un espacio para el trabajo en las bancadas y el lunes estaríamos votando en comisión. El ministro ve como título Educación y Cultura para todas las personas y en todo el territorio nacional, con algunas cosas interesantes como la creación de los espacios MEC. Ustedes saben que en los gobiernos del Frente Amplio habíamos creado los centros MEC, que no fueron aplicados en el gobierno pasado. Se crea nuevamente ese espacio descentralizado en cada uno de los departamentos. Ya se restituyeron sus lugares a los 19 coordinadores. Hay un aumento de presupuesto interesante para el INED, que ustedes saben que es una institución muy rigurosa, que cumple una tarea muy importante. Hay un aumento de presupuesto interesante para el Instituto Clemente Estable, tanto en horas docentes como en recursos para la investigación. Se hizo un pantallazo de la nueva Biblioteca Nacional del futuro, es decir, se va a abrir ahora en un tiempo más extendido. Se volvió a habilitar la sala infantil, que había estado cerrada los 5 años pasados, y se hizo el planteo de las reformas. En pocos días va a empezar a actuar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la fachada. Se hizo una intervención muy larga sobre las artes en general, sobre los museos, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de comunicación audiovisual nacional, el SECAM. Se le habilita en este presupuesto hacer acuerdos con el sector privado. Creo que es un cambio sustancial para radios públicas y televisión nacional. Sí que fue realmente, el ministro es un hombre muy querido en este Parlamento y muy respetado, así que fue una jornada muy, muy buena de intercambio. ¿Cómo toma el Frente Amplio hechos que se han dado? Se dio con el INAU, se dio hoy, pocos legisladores de la oposición en sala. Sí, realmente no lo comprendemos. El corazón de las ideas de un gobierno están concentradas. Astori decía, el presupuesto es la concentración financiera y económica de las ideas que tiene un gobierno. No entendemos cómo pueden no estar presentes. Tengo que destacar la presencia permanente. Todos estos 24 días que venimos trabajando del senador Bordaberry, del senador Cami, pero después ha habido, sí, una presencia muy, muy intermitente y en el día de hoy prácticamente nula de la bancada del Partido Nacional, salvo el senador Cami, y ahora hace 5 minutos, pero sin escuchar al ministro, el senador Botana. Chichán, con respecto al tema de asignar recursos para la educación, para el CODICEN, ¿en qué etapa se está por parte del Frente Amplio? Bueno, eso ya lo conversamos en el día que vino la ANEP. Nosotros mañana vamos a trabajar como bancada, tenemos la firme voluntad y ya hemos encontrado algunos recursos. Por lo tanto, va a haber, sí, no puedo adelantar nada hasta mañana, pero sí tenemos la firme voluntad de habilitar recursos para la ANEP. Va a haber algunos recursos también para la UDELAR y para que la UTEC termine de instalarse en los 15 departamentos. Y va a haber algunos recursos para la Fiscalía. ¿Será de 300 millones de pesos? Aproximadamente. Para la unidad de víctimas y probablemente para alguna otra cosa más en Fiscalía. Hablando de José Carlos Mahía, el ministro de Educación habló de la Biblioteca Nacional. Dijo que se están haciendo algunos cambios, la reapertura de una sala que hacía 5 años que estaba sin abrir para temas infantiles, el tema de la puerta principal. Bueno, habló de alguna situación que dice que se hizo muy mediática, pero que de alguna forma se va encuadrando en lo que eran los tiempos que ellos tenían delineados. Después habló mucho del tema de las becas en relación al presupuesto. Va a haber un aumento en cantidad y también en la cantidad, en lo que son los fondos. Hubo críticas de distintos sindicatos estudiantiles, magisterio, el sindicato de la UTEC, de estudiantes de la UTEC, también del ámbito de profesorado, bueno, de formación, todos planteando la necesidad de becas más fuerte en lo económico y en más cantidad. Y esto es algo que hoy Mahía trajo y que seguramente este viernes será profundizado en conferencia de prensa. Y el otro tema es la Junta de Transparencia y Ética Pública, porque ustedes saben que el 16 de diciembre Pablo Abdala lo va a interpelar a José Carlos Mahía por este tema. Ahí Mahía habló un poco de la independencia técnica de la JUTEP, en donde dice, creo que esto es más un tema político que otra cosa, porque si no se podrían utilizar otras herramientas, que puede haber modificaciones y cosas para mejorar a la JUTEP, es claro, porque el propio Frente Amplio y él han marcado, dice, siendo legisladores, que se puede de alguna manera hacer cambios en la Junta de Transparencia y Ética Pública. Lo que ve raro es el procedimiento. Está en la interpelación a partir de lo que fue el fallo de Álvaro Danza, como presidente de ACE, donde hiciste, ve ya más una movida política partidaria que otra cosa. Escuchamos a José Carlos Mahía, que comenzó hablando de la biblioteca. O reafirmamos la elaboración de un proyecto de biblioteca del futuro, que vamos, ojalá, en pocos meses poder anunciar. Y efectivamente, también hay recursos para la ley de teatro. En materia de educación son objetivos claros, centrales, y están, reitero, alineados con los objetivos y las metas que nos propusimos durante la campaña electoral de 2024. Fue un tema muy polémico la biblioteca cuando hicieron el anuncio hace algunos meses. ¿En qué está hoy en día? ¿Qué novedades hay? Bueno, sí, a ver, fue, yo le diría, quizás tormentoso la manera de anunciarlo. El fondo y la verdad de las cosas era que estaba en una situación compleja y todavía lo está. Se avanzaron en cosas puntuales, por ejemplo, retiramos de la una de las puertas de emergencia una cantidad de materiales que estaban del acervo para poder habilitarla. Vamos a rehabilitar a la brevedad una sala que estuvo 5 años cerrada, una sala infantil. Ya tenemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para empezar a mejorar la fachada. Hay ingreso de algunos funcionarios en comisión, por ejemplo un archivólogo, para poder trabajar en algo absolutamente técnico. La idea es que en enero, además, con el plan de educación de verano de la ANEP, vuelvan los estudiantes a ir a la a la biblioteca abierta, y en esos términos, antes del fin de año, lo que vamos a hacer es restituir los servicios que se suspendieron con una ampliación de horario y en mejores condiciones. Aprovecho para consultarle, se confirmó la interpelación hacia usted por lo que tiene que ver con la JUTEP, que justamente está bajo la órbita de su ministerio. ¿Cómo están trabajando al respecto? Mire, a ver, es algo que nos tocó, esa es la verdad, porque la JUTEP, todos sabemos que tiene independencia técnica, que el rol del Ministerio de Educación y Cultura es una tutela administrativa, y las acciones y los fallos de la JUTEP en particular, que trata sobre los temas ni más ni menos que es la ética pública, nosotros tenemos que estar afuera de la valoración y la resolución. Pero bueno, la decisión de la oposición es que vayamos a un sistema de interpelación, vamos a ir y a dar nuestro punto de vista. A veces no me sorprende porque no es nuevo, pero que ya se llegue con una opinión condenatoria y ya juzgatoria de lo que se supone son conclusiones que sacás después que escuchás a las autoridades, bueno, puede sonar mucho más a generar un hecho político que a reflexionar, por ejemplo, sobre la institucionalidad de la JUTEP o sobre acuerdos o discrepancias sobre el fallo. Son cosas distintas. Y teniendo en cuenta la independencia técnica que usted menciona de la JUTEP, ¿hasta dónde puede ser esclarecedor su testimonio o la interpelación contra usted? Bueno, es lo que me sorprende, ¿no? Porque a mí me parece que en realidad esto está en función de querer atar algo que no está atado, es decir, de decir que la resolución de la JUTEP tiene que ver con una supuesta opinión del gobierno. Yo no tuve ningún tipo de injerencia, ni se me pasó por la cabeza, de la opinión de la JUTEP. Lo saca la conclusión por sus propias decisiones. Después, si uno está de acuerdo o no con la resolución es otra historia, pero el gobierno como tal no tuvo injerencia alguna en eso. ¿Coincide con la necesidad de realizar cambios en la JUTEP, algo que se ha manifestado desde la oposición, pero también desde legisladores oficialistas? Nosotros eso lo dijimos desde la legislatura pasada. A mí lo que no me convence es que los cambios sean a partir de decisiones que se comparten o no. O sea, vos, si vas a cambiar una estructura de un órgano del Estado, me parece que tenés que mirarlo a largo plazo, en términos, bueno, hasta ahora lo venimos decidiendo en este sistema, que es con votación de la veña del Senado, con habilitación del Senado para asumir los cargos. Pensemos en el futuro, un nuevo camino puede ser, pero no que sea vinculante a si el resultado está bien, mal o regular, me gusta o me disgusta, cambio. No debería ser así. Gracias por la nota, por favor. Usted hablaba del tema becas, que por lo que le entendí mañana va a haber una conferencia, un anuncio. ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué destinos van a tener esas becas? ¿En qué consiste? Bueno, las becas tienen fundamental destino con mejorar la inclusión, es decir, mejorar las condiciones o que haya más condiciones para que más estudiantes estén todos los días en las aulas. En Uruguay las becas ya existen, tienen la denominación de beca UTIA, vienen de tiempo atrás incluso. Ahora lo que va a aumentar es el monto, de 10 a 25 mil pesos anuales, y vamos a ir año a año hasta finalizar este periodo de gobierno, llegar hasta 70 mil. Esa es la meta. Va a tener como objetivo la educación media y terciaria y ampliar los objetivos en este sentido. Desde nuestro punto de vista, va en un sentido de intentar gradualmente reparar, junto a otras medidas, por ejemplo, la presencialidad, es decir, que tengamos más estímulos para que más estudiantes estudien todos los días y no deserten. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que se necesitan para poder acceder a estas becas? Bueno, eso está determinado a través de una comisión nacional que se encarga del Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con ANEP, que es donde esencialmente están los estudiantes, porque son estudiantes de educación media y terciaria y van a ser parte de los anuncios que vamos a realizar. Hablando del ministro de Economía, Garelo Done, previo a la reunión en la Comisión de Presupuesto Integrada con la Hacienda, Jorge Larrañaga Vidal, diputado suplente del Partido Nacional, oriundo del departamento de Paysandú, se reunió con él por el tema política de frontera. Algo que ya habíamos hablado ayer, por ejemplo, con Fermín Fariña, que también es de Paysandú, del otro lado de la lista de Nicolás Olivera, pero que de alguna manera tienen prevista esa reunión formal con la Comisión de Hacienda el próximo 26. Pero ya también, no solamente la Larrañaga, Vidal, sino que también Javier García había dicho que la propia comisión le iba a preguntar sobre esto, sobre política de frontera, sobre todo con la Argentina, y buscar que algunas propuestas que están para la frontera con el Brasil también lo estén para la frontera con la Argentina por la situación de los departamentos litorales, donde la situación de desempleo, de situación de apriete económico es muy compleja, y en lo comercial a veces cuesta sobrevivir si no hay algún tipo de cosa que ampare en condiciones de tipo de cambio con el Brasil de un lado y la Argentina del otro. Más allá de que yo ya he dicho que es variado, porque Brasil ahora está más complicado desde el punto de vista de competencia que con la Argentina, pero igual allí se necesitan temas. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer tras la visita del presidente del Banco República, que hoy volvió a tocar también, en este caso, el diputado Larrañaga Vidal con Odone, que es el tema de la tarjeta Blue Recompensa, que daba en las compras comerciales ciertas ventajas económicas que permitía que se comprara más del lado uruguayo que del lado argentino. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Larrañaga Vidal sobre lo que habló con Odone. Sí, así es, estuvimos conversando con el ministro, lo noté por supuesto muy receptivo, le planteamos la preocupación de los departamentos del litoral acerca de cuál es el fundamento por el cual la frontera con Argentina quedó excluida y solo se contempló la frontera con Brasil. Nos dijo que es un tema, por supuesto, de la diferencia cambiaria misma, el porcentaje. En Brasil es el doble prácticamente de la que existe con Argentina. Sin perjuicio de eso, hay algunos mecanismos establecidos en el reglamento que quizás se replican en la frontera con Argentina, como por ejemplo la exoneración de los aportes patronales que ascienden al 75%. Le planteamos también el mecanismo Grobo Recompensa, que fue en su momento un mecanismo que funcionó muy bien. Eso se retiró. Eso se retiró. Están en conversaciones también con el presidente del Grobo, Álvaro García, y bueno, están estudiando la posibilidad de llevarlo adelante. Pero está en estudio todavía, pero recordemos que en su momento fue un impacto muy grande, se adhirieron más de 700 comercios, más de 15.000 tarjetas se repartieron, y bueno, fue una palanca importante para esos microemprendimientos, pequeños, medianos emprendimientos, que justamente los impacta muchísimo la diferencia cambiaria, ¿no? ¿Cuál es la preocupación principal de estos comerciantes? Y bueno, justamente salir a flote, ir hacia adelante en un departamento además que tiene un alto índice de desempleo, hablo por Paysandú. Justamente la diferencia cambiaria, si bien es más reducida, está en un 30-35%, eso impacta directamente a los pequeños, medianos comercios, ¿no? Entonces, sin perjuicio de los mecanismos que contempla el reglamento, que hay que ver cuál es el impacto profundo que tiene, es una clara señal, es una buena señal, me parece que es un buen inicio, son más paliativos que lo que es el tema estructural en sí. Hay que atender también muchísimo en el interior y en Paysandú sería muy importante, y en los departamentos litoral también con frontera, el sistema crediticio, ¿no? Eso es una palanca muy importante para los pequeños emprendimientos. El acceso al crédito y cómo se paga el crédito es muy importante, porque, por ejemplo, si hay algunos créditos fiscales bajo la Comap, por ejemplo, no me sirven de nada si yo no tengo acceso al crédito, si los emprendimientos no tienen acceso al crédito, como por ejemplo comprar capital de trabajo para mejorar la producción, que sea más rápida, más efectiva, aumentar el volumen y que eso impacte directamente en el precio unitario de los bienes que se sacan a comercialización. Entonces, sería muy importante hacer énfasis en ese sentido. Otra cosa en la que hay que hacer hincapié es en las tarifas diferenciales, por ejemplo, de energía eléctrica. Es un abismo la diferencia que hay con los departamentos donde en el verano tenemos 10, 15 grados más, entonces el consumo es muy alto y eso impacta directamente también en esos comercios. Entonces ahí habría que apuntar a que se lleven adelante esas tarifas diferenciales, que hasta incluso hacer una diferencia también entre las tarifas domésticas y las tarifas empresariales, porque muchas veces las tarifas empresariales son más altas que las domésticas, siendo de que se atiende a la producción y también a la empleabilidad. Entonces es importante atender esos factores, nosotros estamos siguiendo de cerca eso y por eso es que estuvimos conversando con Gabriel Odón. ¿Notó una diferencia en Paysandú luego del último resultado electoral? Sí, hubo una diferencia muy grande en mayo. Vos fijate que el Partido Nacional, que también comprendió también el apoyo de otras tiendas políticas, nosotros lo recibimos en nuestro sector, de compañeros del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, gente independiente que no tenía partido político, pero el Partido Nacional, que fue el que llegó al gobierno, el Partido Nacional entero, duplicó a su adversario el Frente Amplio. Lo que es llamativo, sí, por supuesto, es que en octubre ganó el Frente Amplio en Paysandú. Entonces eso es algo importante a tener en consideración para nosotros ahora que estamos en un proceso de reconfiguración del Partido Nacional y estamos atravesando también el sistema de autocrítica de ver por qué suceden esas cuestiones, ¿no? ¿Comparte esas apreciaciones que dicen que el gobierno pasado fue de medio pelo? No, para nada. En absoluto. Estoy absolutamente en contra de eso. Yo creo que fue un gran gobierno, por supuesto, y eso también lo viví en Paysandú, en las recorridas incansables que hicimos. Hay cosas que faltaron por hacer. Hay cosas que faltaron por hacer. Política de frontera es un tema al que hay que hincarle muchísimo más el diente, pero se hizo mucho. Y sobre todo fue un gobierno que atacó ideas centrales y muy importantes. La LUC fue un multi-ideas, se trataron varias ideas. Y aquellos mitos, aquellos relatos que se esgrimían en función de la LUC, no acontecieron. Fíjate que en la LUC se debatió y se llevó adelante la agilización en cuanto a las adopciones. Fíjate qué importante que es, entre muchas otras cuestiones, la reforma educativa. Los gobiernos anteriores se hacían gárgaras con respecto a la reforma previsional y nadie le ponía el cascabel al gato. El gobierno lo hizo. Entonces, para nada de acuerdo. Y creo que la gente en su mayoría tampoco, porque las encuestas, las valoraciones, los estudios de opinión daban a cuenta que el gobierno estaba muy bien valorado. Entonces, por supuesto que no estoy para nada de acuerdo con esas expresiones. Yo soy un fuerte defensor del gobierno de Luis Lacalle Pou, que fue, a nuestro entender, un gran gobierno y que además también aterrizó muchas políticas del gobierno nacional hacia nuestro departamento, en lo particular, en lo especial, hacia Paysandú. Fíjate qué política más impresionante de descentralización que la universidad. Y ahí no actuó solo el gobierno departamental, estuvo el gobierno nacional también. Obras de saneamiento también para el interior, viviendas. Fíjate que en Paysandú cerca de 800 viviendas para los sanduceros, algo muy importante. Entonces, un gran gobierno, por supuesto, como todos los gobiernos, siempre hay cuestiones que faltan. Lo pasaron en los gobiernos de la historia y van a seguir pasando en el futuro. A los gobiernos siempre le van a faltar cuestiones. En 5 años es imposible hacerlo todo. Pero yo creo que fue un gran gobierno y Luis Lacalle Pou fue un gran presidente que tuvo una mano firme para llevar las riendas del país en los momentos más difíciles. No olvidemos también, y esto es muy importante, que se atravesó una etapa de pandemia, crisis mundial, y se atravesó en muy buena forma. Fuimos ejemplo del manejo y del sistema de vacunación que tuvimos con respecto a la pandemia. No apagamos los motores de la economía, seguimos adelante. Entonces, para nada de acuerdo con esas expresiones esgrimidas por el actual intendente Nicolás Olivier. Francisco Rodríguez y también Andrea Robaina hablaron como comerciantes de la zona de la Ciudad Vieja, Mercado del Puerto y también gente de hotelería en torno a lo que es las necesidades en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Diputados para esa zona, casco histórico, turístico, justo cuando ahora se viene la temporada. Argentina está ahora ingresando en un feriado largo, también llegan embarcaciones a partir de la jornada de mañana. Entonces, se necesita sobre el tema seguridad, el tema de alguna manera limpieza, el tema situación de calle, de personas, bueno, mejorarlo para que si esa es la primera cara que ven los turistas, no tengan una situación desagradable y de alguna forma estos comerciantes que viven de muchas veces lo que son las compras que los mismos hacen puedan trabajar de la mejor manera. Hay una mesa de trabajo que, por ejemplo, se viene haciendo con el Ministerio del Interior, se viene trabajando juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, también con el MIDES. Y bueno, vamos a escuchar lo que decían Francisco Rodríguez y Andrea Robaina tras la salida de la Comisión, reitero, de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Y queremos que también que todo eso que hoy está repercutiendo en forma muy perjudicial para el comercio, sobre todo la Ciudad Vieja, que se pueda resurgir. El casco histórico es el más importante que tenemos en Montevideo y es la primera entrada al país, ¿no? A través de vía fluvial y también de Tres Cruces y a través de los accesos a Montevideo. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la Intendencia? Bueno, la Intendencia hemos venido trabajando a través del Consejo Departamental de Turismo y en pocos días vamos a plantear esto que hemos hoy traído junto con los compañeros de aquí de Ciudad Vieja y el Centro, para que también la Intendencia apoye esto. Sabemos que la Intendencia lo está haciendo, pero queremos que se haga más énfasis muy importante en la parte del casco histórico de Montevideo. Pero concretamente se está pidiendo más vigilancia, más presencia policial, más control. Sí, todo eso y más posible algunos temas que el monitoreo, que tenemos algunas dudas de lo que está sucediendo. ¿Se han incrementado los delitos allí? Y no, en el momento el problema que no todos son denunciados y el tema con la situación con los turistas a veces es delicado el tema. Entonces, como estamos en un fin de semana que hay mucha afluencia de visitantes a Montevideo, bueno, nos pareció ponernos a la orden también desde nuestra parte con el Ministerio del Interior, sobre todo. ¿Qué señales han dado del Ministerio del Interior? ¿Han tenido alguna respuesta de poder colaborar, de alguna manera valorar lo que ustedes han señalado? Recibimos como muy buena sí la iniciativa de la creación de una comisión de trabajo. Esto es el trabajo de muchos puntos a tocar, uh-huh. Entendemos sí la necesidad de un grupo multidisciplinario que integra Fiscalía, MIDES, entendemos que sí, para poder tener una solución real y a corto plazo, sí, es la necesidad de una comisión. Fue bien aceptada, de hecho un tema a tratar. Y bueno, esperanzas, sí, de más que nada de la mano de la idea de revitalización de la Ciudad Vieja y bueno, el encare que le ha dado la Intendencia en los últimos días, vinimos a dar nuestro aporte también para poder hacer mejor uso de las herramientas que tenemos, que sean más efectivas y poder mejorar la percepción de inseguridad que tenemos en Ciudad Vieja. En realidad que más allá de la realidad, queremos que el turista esté seguro, el uruguayo vuelva a disfrutar la Ciudad Vieja, nuestro casco histórico como lo que es. En su momento se planteó el problema de las personas en situación de calle. ¿Sigue existiendo ese problema? La realidad tiene varias patas, como ya decíamos, desde las personas que hacen uso de los refugios en la zona, la ubicación de los refugios y bueno, todo lo que es la dinámica diaria. Más allá de la situación de las personas que viven en situación de calle. No hay tantos alojos como antes, sí, pero bueno, sí, la realidad es que ellos ocupan los espacios y bueno, muchas veces los problemas de convivencia surgen de justamente la presencia y el deambuleo, la mendicidad abusiva, la realidad que tenemos un gran problema con los cuidacoches no autorizados y la fiscalización sobre eso. Entonces, por eso insisto en que en realidad son muchas patas a tratar. Si bien no hay arrebatos, si bien no hay violencia instaurada, porque las cámaras ayudan también mucho a eso, pero sí el día a día, la dinámica de eso y lo que es la convivencia hacen que bueno, que la Ciudad Vieja hoy haya llegado a un punto en el que necesita un shock desde varios aspectos a mejorar y a trabajar para poder justamente a lo mismo, volver a hacer buen uso de las herramientas que tenemos, que de hecho son pocas, a veces hasta tenemos poco personal en la seccional, a veces por la misma realidad que vive todo Montevideo. Pero bueno, la idea es poder hacer un buen uso de las herramientas y de las voluntades humanas en buenas decisiones y trabajo en conjunto. Compañeros oyentes, que pasen una buena jornada. Si Dios quiere, nos estaremos reencontrando con ustedes mañana, viernes. Hasta luego.